Y si algún día pensaste encontrar un amor que te dé su calor, como el sol a la flor que con tanto dolor se está secando. Tu corazón se cansó, ya no quiere saber de sentir otra vez. Otro falso querer le hizo daño y no le hizo ver que te estaba amando. Escúchame, búscame cuando tú sientas frío. Búscame cuando todo es vacío. Búscame cuando no haya camino. Búscame, oh, oh, oh. Búscame cuando tú sientas frío. Búscame cuando no tengas nido. Búscame cuando no haya más brillo. Búscame. No logras soñar, te preguntas qué se ha hecho el amor. Sientes que la pasión ya con tanto dolor se está escapando. Tu corazón me escuchó y ahora quiere saber y sentir otra vez. Le daré de beber de mi piel y mi ser, y lo haré si me das tu mano. Y ahí esperando estaré a que vengas mi bien para darte mi fe y con ella el regalo pa' mi alma también. Búscame cuando tú sientas frío. Búscame cuando todo es vacío. Búscame cuando no haya camino. Búscame, oh, oh, oh, oh. Sienta frío. Búscame cuando no tengas nido. Búscame cuando no haya más brillo.